18:06 de la tarde con 2 minutos. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Vámonos a nuestra siguiente programa, esta emisión de Oye, Lee y Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Acebe y Alma, y nuestra compañera Alma. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Hoy en Ley Dile. Saludamos con mucho gusto a Alma Espinosa. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Aquí con gusto trabajando en esta tarde lluviosa y saludándolos a ustedes. Tarde de invierno, es una tarde de invierno muy bonita, al estilo jalapeño, ¿no? Así es, con neblina, con lluvia, el chipi-chipi. Y todavía se te antoja el abrigo, la bufanda, el cafecito. O chocolate, o té. O chocolate, o té. La hora del té, ¿no? Entonces, bueno, sí, vamos a sentirnos ingleses, estamos a la hora. Totalmente. Y además, pues una buena lectura siempre es muy buena para esa tarde. Siempre y cuando esté escuchando Oye, Lee, Dile, ¿no? Desde luego. Como siempre tenemos las recomendaciones de nuestra casa de estudios. Y saludamos también con mucho gusto a Guillermo Bautista, que está aquí con nosotros. Estaba aquí, platico como cualquier cosa, ¿verdad? Pero es el primer programa en el que estoy en este año. Sí, sí, sí. Nosotros ya estuvimos la semana pasada, acompañada con Lino. Ya estuvimos dando la bienvenida este año con Héctor Herrera y la revista Tramoya. Y ahora te damos la bienvenida a ti en este primer programa para ti del año. Así es. Bueno, pues vamos a iniciar como siempre con las efemérides del día. Y un día como hoy, 15 de enero, pero de 1622, nace en París el dramaturgo y actor Jean-Baptiste Poquelin, mejor conocido como Molière, el gran Molière, autor de obras clásicas como El burgués gentilhombre, El avaro y El médico a palos, personaje que hace posible unir el humor, ¿no? El sarcasmo, la ironía, con realidades de aquella sociedad que, si las vemos ahora en estas obras, no está tan lejana, ¿no? Está tan lejana. Así es. Pues también un 15 de enero, pero de 1759, es inaugurado el Museo Británico en Londres, uno de los más visitados por resguardar una de las más importantes colecciones de antigüedades del mundo. Fíjate que son alrededor de 7 millones de objetos de los 5 continentes. Sí, un gran acervo. Vaya, vaya colección. En 1861 muere el escritor y periodista mexicano nacido en Campeche, Justo Sierra O'Reilly, quien se distingue también como jurisconsulto, político, periodista y diplomático. Forma parte del claustro universitario de la Universidad Literaria de Yucatán, eso a principios del siglo XX. En la colección de clásicos mexicanos de nuestra casa de estudios cuenta con la novela La hija del judío y el libro de relatos El filibustero, ediciones críticas muy buenas, por cierto. Muy buenas, claro, de Manuel Sol. Así es, en 1913 se lleva a cabo la primera transmisión telefónica inalámbrica entre Nueva York y Berlín. Imagínate, 1913. Nadie creería, sobre todo las generaciones actuales, ¿no? Que antes se extendían cables inmensos para que puedan hablar kilómetros y kilómetros de cable para poder hablar. Imagínate, desde Berlín hasta Nueva York. Hasta Nueva York, imagínate. Bueno. Wow. En 1919 muere asesinada la luchadora social alemana de origen polaco Rosa Luxemburgo, figura central del socialismo internacional. Inicia desde muy joven su trayectoria política y deja un importante legado teórico, una mujer realmente importantísima en la historia del pensamiento crítico y la acción de compromiso social, Rosa Luxemburgo. Así es. En 1929 nace en Georgia, Estados Unidos, Martin Luther King Jr., pastor protestante y defensor de los derechos civiles de los afroamericanos, labor por la cual obtiene el Premio Nobel de la Paz en el año de 1964. Y también un día como hoy, 15 de enero, pero de 1946, se crea la Sociedad de Autores y Compositores de México, institución colectiva que representa los derechos de los músicos y evidentemente los compositores de nuestro país. Así es, bueno, muy bien. Pues felicidades a todos los compositores. Los que componen, ¿no? Si no la componen, las descomponen también. Las descomponen también. Pues hoy hablaremos de la revista universitaria La Palabra y el Hombre y el nuevo número, número 46, en esta edición de octubre-diciembre del 2018. Sí, es bueno, los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana para que ustedes puedan hablar y participar en esta rifa de esta revista son el 818-0923, el 817-5115. Y el 817-5117. También hay un WhatsApp. Así es, mándenos sus mensajes por WhatsApp al 2281-535218. Así es. Sergio Pitol y Elio Flores son dos veracruzanos ilustres. Ambos confluyen en La Palabra y el Hombre, la emblemática revista de la Universidad Veracruzana que recibió a finales de 2018 el premio Caniem al Arte Editorial. El 12 de abril del año pasado, el maestro Pitol emprendió el viaje hacia la inmortalidad dejando un legado a través de su obra literaria y su tremendo acervo bibliográfico. Elio Flores, quien cumplió 80 años en octubre del año pasado, traza al Premio Cervantes 2006 con su eterno espíritu, viajero y redento con maletas en mano para emprender camino a la menor provocación. ¿Su motor? Los libros que son alas, que son impulso, que son libertad. Pitol fue director de La Palabra y el Hombre, y era inevitable que la revista rindiera tributo al autor del Arte de la Fuga a través de sus páginas para un número que prácticamente es monotemático. Para ello, el equipo editor reunió amigos y estudiosos de la obra pitoliana para abarcar desde diversas aristas la impronta literaria y erudita de don Sergio. Participan en esta publicación especial Ana García Bergua, José Luis Martínez Morales, Mónica Dabrowska, Ricardo Pache, Víctor Hugo Vázquez Rentería, George Henson, José Antonio Gar, Teresa García Díaz, Mario Muñoz, Alfonso Colorado, Luz Fernández de Alba, Damaso Ortiz Galicia y Raciel Martínez. Los escritos que nos ofrecen abarcan todo el universo pitoliano: viajes, la creación de novelas y cuentos, el gusto por la literatura angloparlante, polaca o rusa, anécdotas que transitan entre lo real y lo ficticio, la manera de interpretar la condición humana con sus matices eróticos o infernales, el gusto por la ópera, el hombre cosmopolita que no olvida su país, el maestro paciente y facilitador de lectura, el traductor de grandes obras literarias, el traslado de la vida conyugal al cine, su amor incondicional a los perros, en pocas palabras, todo el mundo está en toda la obra de Sergio Pitol. La Palabra y el Hombre, revista de la Universidad Veracruzana, octubre-diciembre 2018, se puede adquirir en la editorial de la Universidad Veracruzana, ubicada en Hidalgo número 9, o en las principales librerías de Jalapa y de Veracruz. Pues siempre es un gusto platicar de La Palabra y el Hombre, y sobre todo porque hay un gran esfuerzo siempre del equipo de hacer un buen número. Así es. Tan es así que ya fue premiado, ¿no? Sí, así es. Hace unos meses, un par de meses, fuimos a la premiación. Y qué bien se siente ver al maestro Mario Muñoz, al doctor Mario Muñoz, subir y ser ovacionado por todos los colegas, los pares editores, por un esfuerzo de muchos años, más de 60 años, 61 años, con una revista que se ha mantenido constante en cuanto a sus contenidos, en cuanto a la calidad de los mismos y obviamente a los colaboradores que siempre se han procurado, se han de muy buenos estudios, jóvenes sobre todo, ¿no? El maestro Mario ha sido como insistente en esta parte de involucrar a las nuevas generaciones en una revista de gran trayectoria. Eso, justo eso que hace posible que tenga sangre joven, que tenga siempre espíritu joven, en el cual participan sobre todo estudiantes de la Facultad de Letras, y justo por eso está aquí con nosotros Ana Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No, pues muchas gracias por invitarme. Siempre es bueno platicar de este número, sobre todo monográfico, tan importante, ¿no? De un jalapeño ilustre, ¿no? Sergio Pitol. Sergio Pitol. Bueno, no solo él, está, incluimos a dos más, a Javier Guerrero y está Elio Flores. Muy bueno, por cierto. pues estoy aquí para hablarles un poquito de los principales textos. Que es complicado hablarle de los principales, porque en sí necesitaría hablar de cada uno de los artículos que se incluyeron y cada una de las fotografías que incluimos, sobre todo el dossier fotográfico, que ya pueden estar viéndolo por nuestras redes sociales. Si aún no nos siguen, háganlo. ¿Cuáles son las redes sociales? Dinos. Bueno, en Twitter estamos como @palabrayhombre. Tratamos de poner un post todos los días para ustedes. Y en Facebook pueden encontrarnos como La Palabra y el Hombre. Estamos moviéndonos con nuevas dinámicas, entonces estén muy atentos porque con este nuevo número me dieron permiso por ahí contar un secreto de que vamos a estar haciendo una dinámica diferente. Queremos refrescarnos este año y queremos traerles nuevas cosas, sobre todo nuevo material para que ustedes trabajen y difundan nuestra querida revista. Entonces estén muy pendientes. Y bueno, respecto al nuevo número, podrán notar que estamos un poquito atrasados, pero fue por toda una labor muy ardua que realizamos. Y pues yo creo que si le dan una ojeada se darán cuenta de por qué tardamos un poquito en llevarlo a cabo. Y de hecho muy pronto estaremos en las primeras presentaciones. En cuanto a los artículos, pues hay de todo, la verdad. Van a encontrar ensayos académicos, análisis críticos, remembranzas, creaciones literarias y obviamente nuestra tan hablada sección de Entre Libros, en la que les estamos recomendando, por parte de algunos autores, ciertos libros actuales, ¿no? Que es de los que están hablando y de los que más adelante les vamos a compartir un poquito, sobre todo en nuestras redes sociales. Y bueno, no sé de qué quieran que les hable primero. Tenemos de todo ahorita. ¿De todo? Sí, ¿de todo? Como botica. O de la revista. No, pues bueno, evidentemente este número está dedicado a Sergio Pitol, ¿no? Sí. Que eso es lo importante, que falleció el año pasado. Ya rápidamente va a cumplir un año, en el mes de abril, de haber fallecido Sergio Pitol. Y como sabemos, pues fue un personaje no solamente reconocido a nivel nacional e internacional, sino que formaba parte muy importante de nuestra comunidad de la Universidad Veracruzana. Bueno, sabemos, ¿no?, que fue director de la editorial, director de La Palabra del Hombre. Así es. Entonces, pues era, yo creo que inevitable que se le dedicara un número, ¿no?, a Sergio Pitol. Bueno, como ya sabrán, si no, bueno, algunos por ahí, el número monográfico salió a raíz de que el encargado de la dirección de la revista, el maestro Mario Muñoz, no quiso pasar desapercibido el lamentable suceso del maestro Sergio Pitol, y entonces se dio la iniciativa de que realizáramos este número dedicado específicamente, bueno, en su mayoría, al maestro Pitol. Como ya recordarán, en nuestro número 44 sacamos unos testimonios de distintas personas que llegaron a conocerlo personalmente y a trabajar con sus obras y con él. Y bueno, eso fue lo único que alcanzamos a poner en ese momento, que fue en abril del año pasado. Y nos quedamos con ganas de rendirle mucho más tributo al maestro Pitol. Tan solo no por el trabajo que realizó como traductor, como amigo, como maestro y como director, ¿no? Entonces, pues les traemos varias cosas, ¿no? Desde ensayos hasta creaciones a partir de sus más famosas obras. Y traemos varias facetas para ustedes. Lo interesante y como que lo mágico de cada uno de los artículos es que cada uno de los autores que les vamos a presentar dentro de la revista incluyeron como una parte de lo que ellos convivieron con Sergio Pitol, ya sea directamente o indirectamente con cualquiera de sus creaciones. Y entonces es una nueva perspectiva. Imaginémonos un cubo Rubik. La revista en este caso es el cubo, entonces le vamos a dar como que una cierta perspectiva distinta al maestro Sergio Pitol. Nos lo van a presentar como un traductor, como un amante de los animales, nos lo van a presentar como un viajero, como una persona que traspasó las fronteras gracias al lenguaje y que traspasó el lenguaje. Ahí en uno de los artículos Les vamos a dar como que una probadita de todo lo que el maestro Sergio Pitol estuvo trabajando, que es Sergio Pitol, Puertas y Ventanas, con unas imágenes muy lindas, por cierto. Y bueno, ahí nos habla tan solo de la ópera, de la mala leche, como le dicen, que es este humor negro que siempre permaneció en él, y también de la multidisciplina que manejó, ¿no? También se metió un poco con política, y es como un poquito de todo, las diferentes facetas que él estuvo manejando. Y de hecho inicia con un gran personaje, Ana García Bergua, ¿no? Así con es. Ella abre la revista, lo cual yo creo que esa bienvenida es, a la lectura es muy buena, ¿no? El viaje sin retorno. Así es. Y bueno, de hecho ahí le hacemos un asterisco, porque se leyó en la Feria del IBEC, en la Feria del Libro. Uh-huh. Y fue muy impactante y muy interesante la versión que ella le da. Entonces lo trajimos de nuevo, ¿no? Inicia, ¿no? Cuando el maestro Sergio Pitol, al final de los años 60, se aleja, según ella, literal y literariamente. Pero siempre, cada una de las obras que manejó, siempre, bien o mal, directa o indirectamente, recordó sus inicios y su infancia, ¿no? Aquí en Jalapa. Y bueno, una de los artículos que creo que más les van a interesar, para aquellos que lo conozcan, que lo conocieron, y aquellos que no tengan ningún contacto, yo creo que esta revista es la adecuada para conocer al maestro Sergio Pitol y acercarse a sus obras y a la vida personal. Porque una característica del maestro Sergio Pitol es que dentro de sus obras nunca hubo como una línea muy marcada entre lo personal y lo fantástico, lo irreal, ¿no? Lo ficticio que manejó. Siempre le gustó hacer este juego entre, con su humor tan característico, siempre le gustó hacer un juego entre, esta es la obra que te estoy presentando, pero hay como un tinte de verdad, ¿no? Entonces, hay un artículo que es Pitol y los perros, que bueno, no sé si muchos sabrán esta faceta del maestro. Fue un amigo asiduo del albergue de Amigos de los Animales, Jalapa, y de hecho, pues, su perrito Sacho, ¿no? Posteriormente adopta a Homero y a Lola, que eran unos golden preciosos. De hecho, muchas personas lo llegaron a ver por los berros, ahí con sus perros increíbles. Y es una faceta que no muchos conocen. Muchas personas en general conocen al maestro Sergio Pitol por ser una figura maestra dentro del arte literario y la traducción, pero no muchos conocen a ese amigo de los animales que cuando ganó el premio Juan Rulfo donó íntegro el premio al albergue porque quería que sus fieles amigos, en los que obviamente en sus obras también los mencionó, quería que tuvieran las mejores condiciones, ¿no? Y cualquier otra persona que fuera a buscar un amigo como el que él tenía, que lo encontrara en las mejores condiciones para después buscarle un buen hogar, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los más interesantes. Y las anécdotas que, bueno, él escribe en algún momento sobre los perros. Sí, así es. Del sueño que tiene de que pierde a Sacho. De sí, repente, de que pierde, ¿no?, a Sacho, ¿no? Lo angustia mucho, ¿no? Sí. Afortunadamente murió de causas naturales. Sí, el perro. Junto a su amigo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, eso que mencionas de manera particular es algo que tal vez algunos no conocen, ese gusto que tenía y amor que tenía por los animales, particularmente por los perros. Por los perros. Y justo este gran detalle, que por cierto no lo dio a conocer de manera fastuosa, estoy donando mi premio. No, eso era lo bueno, que siempre se mantuvo muy humilde. De hecho, de repente llegaba y a visitar, a ver en qué condiciones se encontraba. Así es. Porque también, no sé si sepan, que se creó un albergue que tiene su nombre. Sí, sí. Cuando muere, la directora del albergue reconoce toda la ardua labor que realizó el maestro, que ni siquiera salía en ningún medio publicitario, que él nunca se fue su medio, sino el amor que les tenía. Uh-huh. Y bueno, el albergue se llama Sergio Pitol, de hecho. Así es. Fíjate que hay una compañera aquí de la universidad que se llama Lourdes Jiménez, que ella ha estado trabajando precisamente a favor de la protección de los animales, que ha hecho en algunos años unos calendarios, y en esos calendarios aparecen fotografías de Sergio Pitol con sus perros. Sí. Muy bonitas, por cierto. Buenas fotos. Así es. Bueno, esa es una parte. Y hay otra parte también, ya que hablabas de la lectura de Sergio Pitol, el artículo que escribe Mario Muñoz. Ah, sí, es buenísimo. Que habla sobre cómo acercarnos a la obra de Sergio Pitol, ¿no? ¿Y en qué consiste esta difícil, ¿no?, tarea? Que él dice que no es difícil, ¿no? En realidad, siempre que nos acercamos a un autor que no conocemos, de una talla internacional como el maestro Sergio Pitol, como que nos implica cierto miedo, ¿no? Incertidumbre de lo voy a leer bien, no lo voy a leer bien. Bueno, vamos a ser sinceros, ¿no? Tú lo has leído a Sergio Pitol, ¿no? Has leído al maestro Pitol. Sí, en alguna ocasión. Por ejemplo, Infierno de Todos es un libro difícil de abarcar como primera lectura, ¿eh? No es tan sencillo llegar No. a a la comprensión de lo que está exponiendo Sergio Pitol en esos cuentos. Pero creo que eso es lo bueno de Sergio Exacto. Pitol. También todo lo que se puede hacer con una sola creación de él y la interpretación que se puede llegar a hacer, tan solo con su labor como traductor, con Las Puertas del Paraíso de Jerzy cualquiera diría que sería una tarea que daría miedo, ¿no? Pero él siempre fue como que su mentalidad conocerlo, finalmente lo conoce cuando va al otro lado del mundo en uno de sus saltos que da. Y le propone, ¿no?, traducirlo. Entonces, hay una anécdota de que Andrzejewski se queda como muy incrédulo, como ¿de qué estás hablándome, no? Nadie le había propuesto traducirlo. Y entonces él se da la tarea, ¿no?, de traducir. Pero hace estos juegos. De hecho, está en la editorial por si quieren conseguirlo. Ya casi no existe el libro, Ya casi no, pero es. que yo sé, sí, no, no sé, pero sé Sí, he que ya visto casi unos no sé. ejemplares por ahí. Y si tienen la oportunidad de leer esa traducción, es muy buena. También hay el prólogo explica, ¿no?, la tarea que le fue. Que fue muy complicado al principio, pero siempre había querido tan solo conocer al personaje de Andrzejewski, ¿no? Y las adaptaciones que se han hecho tan solo a películas, entonces la primera impresión que te da es como, wow, ¿qué personaje se atrevería a traducir? Se aventaría Claro. toda la tarea que implica. Sí, y en ese texto de Mario Muñoz también llama mucho la atención que cita varios textos de Pitol y menciona más o menos cómo es como una guía. Yo noto este texto de Mario como una guía. Y sí, bien dice que, bueno, necesita que sea un lector atento, ¿no? O sea, no que ande buscando cosas así como muy sencillas, ¿no? Sino que un lector que se involucre en la historia. Porque me gustó mucho lo que decía el maestro Mario, que es un autor que pone en duda nuestras convicciones y dinamita la camisa de fuerza del lenguaje y exterioriza otra realidad, acaso más terrible y verdadera. Entonces, bueno, Mario hace estas sugerencias para introducir a los nuevos lectores del apasionante ámbito del escritor veracruzano, como lo llama él, aunque, bueno, sabemos que es nacido en Puebla, pero más de corazón veracruzano, ¿no? Como estos textos, nos invitan a acercarnos a la obra de Sí, como Sergio. parafraseando a Chabuca Aranda, hoy se me fue el nombre. Bueno, Que sí. dice, en ese caso serían los veracruzanos nacemos donde nos da la gana, ¿no? Pues así es, donde nos da la gana. Y otro de los textos que también llamó mi atención, Chabela Vargas, ¿eh? Chavela No Vargas. se me olvida Chabela Vargas. Hablando de la traducción, es de George Henson, ¿no? Que es también otro traductor como Sergio Pitol. Sí. Sí. Bueno, él también cómo guardan esta similitud con estos dos traductores, tanto Henson como Pitol, en su afán de inventarse otras realidades, como él lo llama, ¿no? Y refiere a la primera parte del arte de la fuga de todo está en todas las cosas. Así es. Así es, así Así es. es. Hay dos obras, en lo particular, yo creo que hay dos obras que son maestras: Las Puertas del Paraíso, que ya lo mencionaste, en cuanto a la traducción de Pitol, y El Corazón de la Noche también. Es otra traducción tremenda de Sergio Pitol, que aparece en la colección de libros de Sergio Pitol, traductor. Así es. En esta cuestión del lenguaje también vamos a encontrar de José Antonio Gasch, de el lenguaje, El ¿no? lenguaje. A propósito de lo que mencionabas, es muy interesante porque, como ya sabremos, en la época final del maestro Sergio Pitol se le dificultaba comunicarse. Sin embargo, él menciona que convivió con él un año antes de que pasara la tragedia. Y no necesitaba palabras para comunicarse, ¿no? Trascendió como sus expresiones trascendían el lenguaje. tan solo con las miradas y con las expresiones, ¿no? Como que ya se conocía lo que quería decir el maestro Sergio Pitol. Y aquí vamos a ver con José Antonio Garra una concomitancia, ¿no? Vamos a encontrar como pedacitos de los inicios de algunas cartas de las que hace el maestro Sergio Pitol y de anécdotas, ¿no? Por ejemplo, cuando conoce a Jerzy Andrzejewski, que ella se había imaginado que se le iba a encontrar en un café y lo que iban a platicar y todo eso. Y finalmente pasa, sí se lo encuentra y es cuando le propone la traducción. Y cuando se encuentra otros personajes tan grandotes, ¿no? Pero en sí que se rompen esas barreras, ¿no? El lenguaje no implica siempre palabras, puede abarcar también el silencio, que fue lo que usó el maestro Sergio Pitol en sus últimos momentos. Es muy interesante, porque yo no conocí algunos de los fragmentos de las cartas, y son maravillosos, ¿no? Y la manera en la que le convence a las personas para hacer sus traducciones, ¿no? Les da los precios y aquí bien, como muy fluido. Sí, y algo que mencionabas hace un momento, que siempre se acordaba de Veracruz o del lugar donde había nacido, a pesar de que Sergio Pitol era cosmopolita, que era un hombre de mundo. No olvidaba su raíz, no olvidaba su estado de Veracruz, y tanto así que pues vivió aquí en Jalapa, ¿no? Así es, sus últimos años los pasó en su queridísima casa. Así es. Pues muy bien, vamos a hacer una pausa musical y tenemos aquí unas saludos a los que se han reportado para participar en la rifa de la revista, ¿no? Así es, pues le mandamos saludos a Luz del Carmen Noé, quien nos escucha desde el centro de Jalapa y, bueno, quiere participar en la rifa de ejemplares de La Palabra y el Hombre. Igual José Manuel Juárez Rodríguez nos manda saludos y quiere participar en la rifa de revistas. Roberto Rodríguez también nos manda saludos, nos escucha en la Colonia del Maestro, nos felicita por el inicio del año, muchas gracias. Hoy nos decía hace un momento José Luis que en las Cabañuelas estamos en el mes de octubre ahora, ¿no? Ah, bueno, pues entonces así estaremos, así estará el clima en octubre. ¿Será? Bueno, Alicia Castillo, también muchas gracias a Alicia, una asidua Radio Escucha y está anotada también para la rifa de las revistas. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y, bueno, como dijimos en las efemérides, el día de hoy es el día en que se inicia la Sociedad de Autores y Compositores de México. Elegí a un compositor veracruzano que es David Haro, que nace en Jaltipán el 29 de diciembre de 1951. David Haro es un poeta, un sonero, además tiene la música veracruzana en sus venas. Es muy bueno David Haro. Y vamos a escucharlo con esta canción de su autoría que se llama Morir en Paz. Si morir es dormir la noche de la muerte, en paz quiero que llegue a mí. Voy a quemar el fuego hasta que se consuma esto que hierve dentro de mí. Antes que me maldiga la pasión en la nada, quiero agotar mis ansias de ti. Quiero agotar mis ansias de ti. La brisa de tu piel, tu voz fresca de amor que pronuncia mi ser. Si morir es dormir la noche de la muerte, en paz quiero que llegue a mí. Arráncale la vida, devuélvele la calma a este agitado amor que te abraza, que besa tu ternura, tus labios con locura. Maldecirme en la nada, tu amor será sombra de fuego, secreto que hoy me consume. pesadilla. Será tu amor una astilla punzando mi recordar. Si no te acabo de amar y agoto este sentimiento. Ya me queda poco tiempo y este amor no tiene fin. Campana suena en tilín que este amor es un secreto. En el número más reciente de La Palabra y el Hombre, sobresale el dossier con los cartones de Elio Flores. Críticos, fuertes, sarcásticos ante la desfachatez de los gobiernos que pareciera que nos sentencian que no tenemos remedio. Para conmemorar las 8 décadas del autor de El Hombre de Negro, la revista dialoga con el monero, quien narra prácticamente una semblanza de su trayectoria. En otros temas, Remedios Álvarez aborda el tema irresuelto de Ayotzinapa, y Jesús Guerrero escribe sobre José Emilio Pacheco. Este número de colección está ilustrado en sus interiores por Javier Guerrero. La revista La Palabra y el Hombre, de la Universidad Veracruzana, octubre-diciembre 2018, se puede adquirir en las oficinas de la editorial universitaria, ubicadas en Hidalgo número 9, y en las principales librerías de Jalapa y de Veracruz. Pues muy bien, mandamos saludos a un radioescucha, que ojalá nos mande su nombre porque nos mandaron la felicitación al programa. Dice: felicidades al trabajo de la revista La Palabra y el Hombre, al doctor Mario Muñoz. Qué maravilla los artículos dedicados al maestro Pitol. Se los estoy escuchando. Cabe destacar la actividad de Pitol como maestro, cómo insufló en Mario Muñoz y en Lorenzo Arduengo, por cierto, su vocación viajera, cómo los animó a viajar y estudiar en Polonia. Dice: con ambos compartió la manera de entramar palabras, el gusto por el cine y el antisedentarismo. Leticia Rodríguez es la que escribe. Gracias a ustedes por su trabajo. Radio B es maravillosa. Muy bien, Leticia Rodríguez es la que manda este mensaje. Este mensaje. Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias. También, bueno, perdón, hay un joven que se llama Lino Monanegui que también manda saludos. Ese muchacho. Dice: la presencia de Pitol en Jalapa fue más que física, fue también literaria. Hizo escuela entre los escritores locales de más de una generación, ¿no? De lo que dice este joven Lino Monanegui, ¿no? Este joven. Bueno, platicando también del contenido de La Palabra y el Hombre, hay otro texto también de Raciel Martínez, que bueno, ya sabemos que es un apasionado del cine y de muchas películas que ha narrado, que ha descrito, que ha criticado. Y recuerda que Pitol decía que en el cine se puede convertir en verosímil de la historia más fantasmagórica, siempre y cuando el director logre manejar la clave precisa. Bueno, pues también Raciel visualiza las obras de Pitol en el cine, sus posibilidades e imposibilidades de llevarlas a la pantalla. Y también comenta La vida conyugal, que yo recuerdo que vi esa película hace muchos, muchos años. Y esa vez que la vi me gustó, me llamó la atención la historia, ¿no? Y ya muchos años después supe que era basada en un texto de Pitol, y obviamente me fui al libro. Nada que ver. Como a veces nos pasa, ¿no? En las películas, no son como los libros. Cada una tiene su propio lenguaje, ¿no? Sí, Chanove es el que aparece ahí como actor, y Socorro Bonilla, ¿no? Socorro Bonilla, una película de Carlos Carrera. Carrera. De Carlos Carrera. Y Raciel comenta que dice que solo tiene un par de giros dramáticos y Pitol hace toda una historia zigzagueante. Y sí, claro, o sea, yo cuando leí el libro me quedé enamorada. Yo dije: no, hombre, bueno, la película nada más fue un vil pretexto para conocer la obra de Sergio Pitol. Me gustó mucho ese texto. Y bueno, en la portada de La Palabra y el Hombre, digamos que se mata, como dice el dicho, ¿no? Se dos matan pájaros. Los pájaros en tiro. porque gracias a Elio Flores la portada existe, ¿no? Porque es una caricatura muy buena de Sergio Pitol, que lo dibuja como era Sergio Pitol, un viajero, ¿no? Con las maletas en la mano siempre, y sus libros son las alas, ¿no? Con el cual va a volar. Entonces, Elio Flores les dio, la caricatura para la portada. Así es. Y también hay un dossier donde vienen las caricaturas los cartones de Elio Flores. ¿No? Jalapeño, por cierto, ¿no? Sí, que es muy interesante. De hecho, es muy curioso que diga que no le gustan las entrevistas cuando la entrevista que presentamos, que realizó usted, fluye muy bien. Y además es como platicar con un amigo en un café, ¿no? Cualquiera diría que da entrevistas a diestra y siniestra, aunque diga que no. Es que Germán tortura a sus entrevistados. Es que tú no sabías, pero antes de la entrevista aplica ciertas llaves, eso del Tehuacán y demás. Y dice, y ahora te... Me respondes bien. No es cierto. Bueno, Germán Martínez es conocido también desde hace muchos años como un excelente entrevistador y siempre te hace sentir muy como a gusto, ¿no? Como que en la entrevista es más una charla entre cuates. Sí, muy ameno. Que estar preguntándote cuándo pasó, qué sintió, qué va a ser el próximo año, ¿no? ¿Qué libro estás leyendo en este momento? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuáles son tus tres libros? Ay, no, ya. Te voy a dar una palabra y me la respondes de tal manera. ¿No? Rápido, ¿no? Te digo una palabra y dime lo que se te ocurre. Bueno, son estilos de entrevista, ¿no? Pero sí, bueno, lo que pasa es que Leo Flores es un personaje de Jalapa. Él es tímido para dar entrevistas. No le gusta figurar públicamente hablando. Pero pues es un gran monero, ¿no? Un gran caricaturista de los grandes que hay en Veracruz, junto con García Cabral, Ernesto García Cabral. El Chango Cabral. Yo creo que Leo Flores es de esta generación, ¿no? De esos personajes que aportan, ¿no? Hacia, no solamente para Veracruz, sino a nivel nacional, con sus caricaturas, que además las caricaturas que dio para la palabra del hombre son muy buenas, ¿no? Aparece Javier Duarte, ¿no? Sí. Pues de hecho, en una de las preguntas me parece que usted le dice que qué tal es criticar al gobierno, ¿no? Y él responde, pues es que son muy criticables, la verdad. Sí. Ellos solitos se ponen. Solitos se ponen. Aquí hay una que pues no pierde vigencia, ¿no? Que es la de huachicol. Así es. Que parece, que si lo hubiera dibujado. Dibujado hoy y para nada. Me parece ahí un mexicanito con el pozo petrolero diciendo, somos ricos. Y arriba viene el huachicolero con una red para llevarse todo el petróleo, ¿no? Toda la gasolina en ese caso. Sí, de las tantas caricaturas que a lo largo de su vida ha hecho Elio Flores, que es una infinidad. Así es. Lo que ha dibujado, pues todos los días publica, por ejemplo, en el Universal, ¿no? En el Universal, sí. Y es muy interesante, ¿no? Que hayan iniciado desde la primaria dibujándola en anatomía, en biología, en geografía, los mapas. Y que de la nada, ¿no? Haya surgido. Sí. Que él siempre lo supo, ¿no? De hecho, dice, en realidad estaba muy claro lo que yo iba a hacer y el único que no sabía era yo. El único que no se había dado cuenta que iba a terminar haciendo cartones era yo, pero bueno, finalmente lo fui descubriendo. De hecho, estudió arquitectura. Fue la primera generación de arquitectura. Así es, cuando estaban en Juárez. De la Universidad Veracruzana, así es. Sí, sí, sí. Y su vocación realmente era ser caricaturista, ¿no? Sí, aunque al principio reconoce, ¿no? Bueno, él dice que los primeros dibujos, sus compañeros le decían que eran súper feos porque eran así todos distorsionados. Y él decía, no, claro que no. Y ya finalmente, la verdad es que sí, me doy cuenta hasta este momento que sí estaban feos. Sí. Pero bueno, ya los ha ido perfeccionando. Sí, sí. Además, aquí narra algo muy interesante porque él empieza a hacer gran parte de su producción como caricaturista en 1968. Y estaba totalmente alejado de las cuestiones políticas. Sí. O sea, su caricatura no era política, era realmente hacer caricaturas de los personajes que conocía, la realidad misma, ¿no? Sí. Publicaba en el diario de Jalapa. Sí. Pues la primera vez que llevó como un bonche de 30 dibujos. Sí. Solo le aceptaron como dos o tres y salió con 10 pesos, pero era la persona más feliz, ¿no? Sus primeras creaciones en el diario de Jalapa. ¡Guau, qué emoción!, ¿no? Sí. Y desde ahí hasta arriba, ¿no? Sí, eso es. Y ha habido algunas caricaturas que en su momento pues han sido o buscado que se la censuren. Censurados, ¿no? Claro. Así es. Es un personaje que ha dicho críticas fuertes realmente. Así es. Uh-huh. Pero como él mismo dice, ¿no? Más que, le temo a la censura, pero más a la autocensura. Ajá, sí, sí. Claro. Así es. De que trabajes en un lugar que bien o mal pertenezca a algún partido o sea afiliación de alguna asociación y pues que haga ese tope, ¿no? De que sí se reconoce lo que está pasando, pero se hagan de la vista gorda, ¿no? Y el trabajo que él dice, ¿no? Mi trabajo es criticar y, aunque me censuren, seguir y seguir. Su camino se torció para bien cuando conoce a Rius. Así es, con otra. Tremendo chamuco, ¿no? Entonces, uh-huh. Ahí lo conduce por los caminos del mal, ¿no? Así es. Conocen la revista La Garrapata. La Garrapata. ¿No? De, que se llama El Azote de los Bueyes, se llaman. Esa se llamaba así la revista, ¿no? Y ahí comenta que los políticos decían que pues podían perdonar que se llamara La Garrapata, pero que no le pusieran El Azote de los Bueyes, porque claro. Pues estaban representados y, ellos. Sí, y que aparecieran en esa sección, ¿no? En esa revista. En esa revista, ¿no? Uh-huh. ¿Te imaginas? Pues, ahí se era perseguido, ¿no? Pero bueno. No, yo creo que en sí, como ha sido un trabajo del equipo de La Palabra del Hombre, este número es muy redondito también, ¿no? Sí, porque también tenemos un artista veracruzano, Javier Guerrero, que nació en Gutiérrez, Zamora. Y este artista, bueno, tiene una gran técnica. Es un artista plástico que se enfoca al dibujo, la pintura, al grabado y en diferentes formatos y materiales, ¿no? Es estudiante de la Facultad de Artes Plásticas de la UB. Y bueno, la ilustración, como se ve en la revista, es su expresión principal y para cual utiliza las técnicas que exaltan las formas y los colores, y está inspirado en el surrealismo. Y bueno, también existen personajes que se han vuelto una marca en su trabajo, y en todas las ilustraciones vemos, bueno, como un rostro que pudieras estar en todas las ilustraciones, que pudieras verse como similar, pero es realmente su marca, ¿no? Me gustó mucho, especialmente el de la sirena, el canto de la sirena. Así es, entonces, bueno, los colores que utiliza son muy buenos, así es que es un gran contenido, combinación del arte de Elio Flores. Y en uno de los artículos también está, que es de Brenda Castillo, en un texto de Alfonso Colorado. Uh-huh. También tenemos algunas obras de esta joven artista, de Brenda Castillo. Uh-huh. Así es. Así es, que no sé si se darán cuenta, pero iba como un mensaje subliminal, ¿no? Que si lo pueden notar a raíz del artículo, estas imágenes asemejan a unas puertas y ventanas, como el artículo que está ahí. Ah, muy bien. Yo no lo había notado. Así es, así es. Puertas y ventanas. Sí. Por eso deben adquirir el número A. Puertas y ventanas, muy bien. Pues quienes consigan este número de La Palabra y el Hombre, el número más reciente, el número 46, pues podrá ver todas estas ilustraciones y, bueno, obviamente disfrutar de los textos que contienen. Así es. Bueno, está esa sección que es entre libros, también, que es muy buena, ¿no? Las reseñas que aparecen ahí están... son de llamar la atención, porque es una buena crítica hacia los libros que se publican tanto en Veracruz como en el país, ¿no? Y que son más actuales. ¿Tú has escrito, ¿no? No, ¿no te has tocado escribir todavía? No, yo me especializo en otra área, entra a la revista. Platícanos de tu especialización. Pues yo estoy manejando actualmente, bueno, hago de todo, de hecho, de todo. Pero actualmente estoy manejando la página de Twitter. Yo hago las publicaciones que están viendo ahí diariamente. Y ahí vamos, retomándolas. ¿Cuánto tiempo llevas en La Palabra y el Hombre? Ahorita en enero cumplo 6 meses. Pero se me hace muy poquito, quiero más. ¿Estás ahorita como servicio social o estás ya colaborando? Como estoy como agregada cultural. Así es. Terminé mi servicio el año pasado, a finales de diciembre. Y me enamoré de la revista y hasta que me corran, en realidad. Sí, 6 meses. Pero creo que han sido 6 meses muy productivos. Creo que cada día, honestamente, aprendo una cuestión distinta y nueva acerca de la revista. Para los amigos que nos escuchan aquí a través de Radio Universidad Veracruzana, si les comentamos cómo es el cubículo de La Palabra del Hombre, no van a dar crédito. No. Luego están trabajando ahí como 10 personas, ¿no? En un cubículo bastante pequeño. De 3x3. Todos y todos. Uno por uno. No abuses. Pero es realmente un lugar pequeño donde trabajan, ¿no? Y ahí están varios. Cinco personas, ¿no? Cuando menos. Y los que llegan después a lo largo del día. Los que van de visita y a platicar y a estorbar, ¿no? así es. Ahí sucede la magia. Ajá. Ahí está parte del trabajo de la palabra del hombre, ¿no? Así y ahí está, pues, Diana Luz, ¿no? La maestra Diana Luz. Maricruz, Eliel. Eliel, Itzel. Sí. Tú, Ana. Sí. Y Mario Muñoz. Así es, el maestro. Se nos une a lo largo del día. Sí. ¿Cómo le hacen para caber, Pues todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Sí, nuestro jarrito es muy pequeño, pero ahí le hacemos. Pasa Alma de repente también para algún comentario. Pasa Lino, paso yo, y sí. Estamos un buen rato, ¿no? Sí, ya así sabes, es. nos gusta ir a platicar con ellos. Así es. Y lo que siempre se respira en ese cubículo chiquito es mucha alegría. Si te das cuenta, si recuerdas, Germán, siempre que entramos, siempre hay una sonrisa. Maricruz siempre está sonriendo. Diana te saluda muy, Efusivamente. Y pues todos ahí como que se respira la felicidad y la creatividad y la disposición sobre todo, ¿no? A colaborar, a aprender y a enseñarnos, ¿no? A aprender en conjunto también. Y eso sin contar que no vive aquí, pero llega de repente Leo Rodríguez, Leo, que es el que diseña la revista, y David, que diseña la revista. Así es, sí. Sí, no, todo el trabajo creativo, logístico de la revista a veces es en línea y ahí estamos como... jala con las decisiones, con las figuras que se incluyen, con el contenido. Pero todo se logra al final. Sí, hay muchas personas detrás del telón que probablemente nunca se hayan visto en público o que en el cubículo no se encuentren, pero son muchas personas a lo largo. Cadenitas. ¿Sí? Entonces, ¿no piensas salirte de la palabra y el hombre? Pues si me piden que me salga, yo creo que sí, pero por lo pronto no. Estás muy a gusto ahí, ¿no? Sí. Es un buen trabajo que se ha realizado después de los últimos 4 años, 5 años, donde ha estado Mario Muñoz, ¿no? Así es. Además, también la palabra y el hombre ya está echándole como más ganas en este asunto de internet, ¿no? De estar subiendo los números anteriores y, bueno, los más recientes, los ya históricos, a una plataforma, ¿no? Sí, estamos migrando paulatinamente. De hecho, ya pueden encontrar los 5 números más actuales a partir del 45 en nuestra página de OJS, que también estamos popularizando por nuestras redes, sobre todo por Twitter y Facebook. Y bueno, en lo que consiste básicamente es que es un repositorio chiquito nuestro. Estamos subiendo para que tengan un mejor acceso. De hecho, una de las opciones que ha llamado más la atención entre el público es que se pueden descargar los artículos. Usted selecciona, busca por año, por artículo, por título, por autor, o una palabra clave que se le venga a la mente que haya salido en la revista. Entonces le aparecen los artículos que contengan esa palabra que usted haya puesto y lo puede descargar muy fácilmente. Entonces, la interacción que estamos teniendo con las personas se ha hecho mucho más fácil y práctico, ¿no? Y el punto es tener todas las revistas de todas las épocas que tenemos. Vamos lento, pero sí, esperamos que... Sí, es lapalabrayelhombre.v.mx. Ahí se pueden encontrar los últimos números, ¿no? Así es. Y poco a poco, como bien decías, van a irse encontrando más números que pueden descargar. Y pues también los pueden llevar a las redes sociales, ¿no? Que ahora es como la forma de compartir un texto, un artículo que te guste, lo compartes desde esta página, ¿no? Entonces, así es. Visiten lapalabrayelhombre.v.mx. Así es. Perfecto. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Ana, que estés aquí con nosotros esta tarde para platicar de la palabra y el hombre. Y pues vamos a decirles a José Manuel Juárez, Luz del Carmen Noé, Alicia Castillo, Roberto Rodríguez, Leticia Rodríguez, Ignacio León Ibero, pues que tienen su revista de La Palabra y el Hombre, ¿no? Muy bien, pues se llevan un gran número. Vengan por su ejemplar de la revista La Palabra y el Hombre, número 46, a las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, en Clavijero número 24. Aquí estaremos, aquí estarán nuestros compañeros de Radio UV atendiéndolos y entregándoles la revista. Ah, estaba también Raúl Hernández por acá, de Lucas Martín, que siempre está, escuchándonos allá, trabajando arduamente y con su radio al lado, oyendo Radio Universidad Veracruzana. Y está muriendo de frío seguramente está muriendo de frío, pero es. Escuchándonos por la señal de Radio Universidad Veracruzana. Pues muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos y aquí estamos el próximo martes, ¿no? Así es, Germán, pues nos escuchamos el próximo martes en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile. Gracias a Guillermo Bautista, a Verónica, que es quien recibe las llamadas. Así es. Y pues que pasen buena tarde.